Sus servicios de limpieza en seco con tecnología ecológica. Su especial atención es para la limpieza de chaquetas de cuero con aplicación de renovador, lavado en seco de plumones de pluma natural, prendas delicadas y ropa en general. Atención personal de su propia dueña. Consulte al fono código 64-243644 en horario de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Lavaseco Ultra, tecnología ecológica. Hexe y Fe en Restaurante y Café, con sus nuevos dueños, con doña Mónica Fischer, estuvieron auspiciándonos durante este mes, por lo que agradezco mucho el apoyo que nos dieron y espero que en el futuro puedan nuevamente estar colaborando con la Deutsche Stunde. Sí, después de que la Hexe estuvo desde el nacimiento de nuestro portal alemán por más de 6 años como parte integrante muy especial de este programa. Hasta pronto, espero a Café Hexe y gracias. Y ahora viene esta marcha que nos dice: Es kommen die lustigen Tage, ya vienen los días alegres. Mi saludo y bienvenida para un gentil auspiciador, Todo Aseo, que es un nuevo servicio profesional en lavado de todo tipo de alfombras, de tapices, de muebles y vehículos. Además reparan sus alfombras dañadas y le hacen orillado. Llame hoy mismo, llame ya, también si es domingo o festivo. El teléfono es código 64-265112, 265112 o al celular 8220-2971, 8220-2971. Todo Aseo es la solución. La Casa del Trofeo atiende en pleno centro, está ahí en la Galería San Mateo, frente al pasaje de la catedral. Ofrece galvanos para instituciones, joyas y artículos de regalo, personalizados y grabados computacionalmente. También tiene el famoso toro, el símbolo de Osorno, para que usted que es turista se lo lleve de recuerdo. Consulte al fono fax 2021-82 y en su casa matriz en Lynch 1471, fono fax 242927. Saludamos al amigo Pedrito Villarruel, que apoya nuestro portal alemán siempre, y le decimos: usted que está en Pana, tome nota, Para repuestos Peugeot, Renault, Citroën, vaya a Lynch 1555, donde Pedrito Villarruel. Nuestro portal ya está cumpliendo 7 años en el aire, por eso invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta Toche Stunde. Pueden llamar ustedes al celular 09-169-2710 o contacto por mail a portalalemán@gmail.com. Desde ya, bienvenidos y gracias por sus comentarios. Und hören wir jetzt diese lustige Melodie ins Feuer. ¿Qué me dicen de la música que les trae la Deutsche Stunde? ¿No es cierto que es entretenido? Mucho ritmo de polcas, marchas, para presentarles ahora las noticias y citaciones. El Centro Cultural del Instituto Alemán Sofía Hott, máquina 1011, informa. Para niños, jóvenes y adultos, las inscripciones en sus talleres del año del Bicentenario están abiertas. Los días martes y jueves en horario de 11 a 13 en la mañana y de 15 a 19 horas en la tarde. Pueden pedir detalles en el teléfono 216116 o en su página web www.centroculturalsofiahot.dso.cl. Fegosa comunica que en todos sus recintos de remates habilitó el corral 27.2. para recibir el ganado que sus clientes deseen donar a favor de los miles de damnificados por el terremoto que asoló a Chile. Los remates son los lunes en Osorno, martes en Payaco, miércoles en Puerto Montt, jueves en Purrenque y viernes en Puerto Varas, sin cargo, ni comisiones, ni gastos para el vendedor. Mostremos a Chile la solidaridad de los ganaderos del sur, es el lindo mensaje de Fegosa, lo que merece aplausos. Quiero ahora dar la bienvenida para un gentil auspiciador que vuelve a dar su apoyo al portal alemán y que nos dice: todo lo que usted necesita está en un solo lugar, Lynch 1376. Se llama Comercial Araucaria, el representante oficial de Husqvarna, único en la zona y servicio técnico especializado y autorizado. Venta de motosierras marca Husqvarna de fabricación sueca en distintos modelos y un amplio stock de repuestos originales y ropa de seguridad. Le ofrece también corta césped, desbrozadoras, orilladoras, motocultivadores y unos lindos tractores, todos de la afamada marca Husqvarna. 2 años de prestigio en el rubro avalan el trabajo de un grupo humano que entrega soluciones, tanto a las empresas forestales como a sus clientes, atención personal de sus dueños. Asesores y consulta en Comercial Araucaria, Lynch 1376, teléfono código 64-20-2348, 20-2348, aquí en Osorno. Sigamos ahora con las melodías, viene esta conocida marcha, Radetzky. En el supermercado Mensa Maya, don Rolando y la señora Nancy les ofrecen un gran stock de artículos para el hogar y para regalos. También muchas lanas con todo tipo de textura y colores. Y la buena noticia es que ahora ustedes pueden hacer todas sus compras con las tarjetas de Hites y Ripley. Hites y Ripley, amabilidad y economía. Ese es el lema del supermercado Mensa Maya Freundli Hontangen en Betintenraue, República 596. Así llegamos al icono de los mensajes de nuestro portal alemán. Dedico ahora mis saludos en Valdivia a doña Carmen Gloria Martínez del Banco del Estado, que es muy gentil en la atención a los clientes. En Osorno, saludos para Fernanda Medina Martínez, Fernanda Medina Martínez, que el día 2 de julio cumplió su primer añito de vida y se bautizó el día 3 de julio. Este es el saludo y este abrazo de felicitación de parte de sus padres, Fabio y Karen. Al señor José Gerardo Borchert Hoffman, por su cumpleaños, como lo pidió en un mail su hijo, don José Borchert, que nos contaba la semana pasada que estaba con nieve en el campo y además eclipse solar por la tarde. Así recibimos el mail, un poco atrasado, así que muchas felicidades para don José Gerardo Borchert Hoffman. Saludos también para don Tito Aguas, don Rafael y don Oscar Pérez, Miriam Andrea González Amtauer y su señora madre. Saludos de parte de Agro Remates a los amigos auditores de Corte Alto, Purranque, Coñico, Puerto Octay y Las Cascadas. Y para todos los agricultores deseamos una buena semana en sus labores. Un fuerte abrazo y mucho cariño para mi esposa Adriana Fuentes Bilique, que pasado mañana 20 estará de cumpleaños. Un abrazo y felicidades, pequeña. Y nuestras amigas Vicky Farías y Patricia Rodríguez, que es control de Radio Bio Bio, que cumplieron añitos también. Saludos especiales para don Fernando Haes Schilt y su esposa doña Ruth Delia Martínez, de la localidad de Tegualda, que me enviaron una linda tarjeta, me mandaron de München. Les dedico esta canción que viene ahora, que se llama In München steht ein Hofbräuhaus. Y aquí va también para los nuevos auditores y para todos nuestros fieles amigos y seguidores de la región y del extranjero que sintonizan el portal alemán. München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, so fahr. Da läuft so manches Wasser aus, eins, zwei, so fahr. Da hat schon mancher brave Mann, eins, zwei, so fahr. Gezeigt, was vertragen kommt, schon früh am Morgen fing an und später. garantizamos el peso del ganado. En Fegosa certificamos nuestras romanas, asegurando que el peso que usted obtiene es el exacto para que trance su ganado a un precio real. En Fegosa, un precio real es un peso exacto. Certificado. Fegosa, la feria de los ganaderos ganadores. La Toche Lutherische en Kirche de Osorno nos informa. Hoy domingo 18 de julio a las 11 horas culto en español con Escuela Dominical. Y a las 19 horas también habrá culto en español con Escuela Dominical. Los cultos de la Segemeinde, que es la comunidad luterana del lago Llanquihue, son hoy domingo 18 de julio a las 11:30 horas en Frutillar, Pastor Alejandro Segers. 11:30 horas en Llanquihue, Pastor Eduardo Silva. 15:30 horas en Purrenque, Pastor Alejandro Segers. Y a las 15:30 horas en Puerto Octay, Pastor Eduardo Silva. Y ahora viene nuestro mensaje espiritual para quienes por motivo de fuerza mayor no pueden asistir a la iglesia y también para los que se sienten solos. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto. 1 San Juan 3:6. Wer im Sohn bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. 1 Johannes 3:6. Ese, amigos y amigas, fue nuestro sencillo mensaje cristiano para los necesitados de apoyo y cariño, y en especial para los que sienten soledad, tengan ánimo y esperanzas. Brindemos a todos ellos una sonrisa y un gesto de solidaridad, porque les alegra la vida y no cuesta nada, ¿no es cierto? Y para llevar mucha paz al alma, escuchemos este vals que se llama Die Alpenberge. Saludo y bienvenida para un gentil auspiciador que vuelve a dar su apoyo al portal alemán. El Emporio Las Tres Marías, que ya recibió en su local de Lynch 1392 productos especiales para celíacos y diabéticos. Eso es importante, productos especiales para celíacos y diabéticos, que son productos recomendados por los nutricionistas. Además, tienen todo lo que usted necesita para repostería. Frutos secos, especias de calidad y muchos otros productos naturales. Los precios son muy buenos. Consultas al teléfono código 64-521-933. 521-933 de Osorno, Las Tres Marías, Lynch 1392, aquí en Osorno. La residencial y hospedaje Inalcar espera en Pucatrigüe a los turistas de Chile, de todo el mundo y a sus clientes habituales. Las reservas al 08-94-90710 y 197-4183. Inalcar, su residencial en Pucatrigüe, a metros de la playa, junto al mar. Top Medical, la nueva tienda de artículos médicos, está ubicada en el interior de la Galería Catedral Local 6. Ahí tienen insumos médicos, artículos para enfermos, artículos de laboratorio y productos naturales. Es atendido por un profesional químico farmacéutico. Precios convenientes en pañales de adultos, vendas, bastones, equipos de curación, parches, antiescaras, sabanillas clínicas, guantes, mascarillas y mucho más. Top Medical. Germán Stein, puede hacer que haya ido bien, le haya ido bien en el viaje a Argentina. Germán Stein posee 38 años de estudios y experiencia en el área de control de insectos, termitas, coleópteros y tantas otras plagas. Compruebe la efectividad de Stein Service llamando a sus números que aparecen en las páginas blancas de la guía de teléfonos. Jetzt kommt für euch ein Marsch, alte Kameraden. Alte Kameraden, auf den Marsch durchs Land, schließe Freundschaft, Weltes und Freund. Ob in Not oder in Gefahr, wir zusammen halten sie uns durch. Zur Attacke geht der Schlag auf Schlag, Mut und Ehr soll bringen uns der Sieg. Los, Kameraden, sprechen mit Geladen, das ist unser Marschmusik. Im Manöver zog das ganze Regiment ins Quartier zum nächsten Nordbordseelement. Librería Clásicos está en calle Maquena 1071 entre Cochrane y Freire, donde tiene muy interesantes ofertas. Para el colegio, por ejemplo, Atlas Universal actualizado. Diccionarios alemán-castellano Langzeit. Atención, famosos puzzles y juegos de Ravensburger. Haga sus consultas al teléfono 238626, Librería Clásicos. Y recuerden que todavía estamos en los meses de los santos. Pueden regalar, por ejemplo, los libros que se llaman Frutillar Pasado y Presente. Frutillar Pasado y Presente, escrito por Jorge Bail. La Inmigración Suiza, de Ricardo Roth, y también tienen el libro Biografía de Karl Anwander, en alemán y castellano. Es un libro bilingüe. Consulten en librería Clásicos Máquina 1071. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, video beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas, además se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. También traspasamos los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Llame al teléfono código 64232874, 232874, o al celular 09-169-2710. Pueden consultar el domingo también. La mejor calidad se llama Frutos. Está en Maquena 971, local 8 del edificio Payagüe. Tienes los mejores y más agradables productos naturales. Dulces total para que se luzcan con las delicateces que ustedes, queridas damas, preparan durante todo el año. Y también invitan a los turistas que andan por acá para que los visiten. Frutos, ex Solsen Osorno, Maquena 971, Maquena 971, local 8. Hören wir jetzt noch ein altes Lied. Püppchen, du bist mein Augenstern. Püppchen, du bist mein Augenstern. Püppchen, hab ich zum Fressen gern. Püppchen, mein süßes Püppchen, nie ohne Spaß, du hast sowas. Püppchen, du kannst so reizend sein. Püppchen, ach, werde doch nur mein. Püppchen, mein süßes Püppchen, so schlag doch ein, sag nicht nein und werde mein. Es nennt mich jeder Püppchen, das macht mir riesig Spaß. Schon als noch Kindersuppchen ich bei der Amme aß. Ein süßer kleiner Racker soll ich gewesen sein. Und strampeln konnte ich wacker und auch gehörig schreien. Auch als ich schon erwachsen mir dieser Name blieb, trotz aller tollen Faxen mich hatten alle lieb. Selbst in der Schule nannten sie alle Püppchen mich und alle Gouvernanten verliebten sich in mich. Es tönt von fern und nah, der süße Kerl ist da. Püppchen, du bist mein Augenstern. Püppchen, hab dich zum Fressen gern. Püppchen, mein süßes Püppchen, nie ohne Spaß, du hast sowas. Püppchen, du kannst so reizend sein. Püppchen, ach, werde doch nur mein. Püppchen, mein süßes Püppchen, so schlag doch ein, sag nicht nein und werde mein. Du kannst so reizend sein, Püppchen, ach, werde doch nur mein. Püppchen, mein süßes Püppchen, so schlag doch ein, sag nicht nein und werde mein. Así estamos llegando ahora al icono Miscelánea en el portal alemán, donde hacemos un clic así y los invito a escuchar nuestras noticias interesantes. El Museo Suraso en Mata 812 tiene exhibición de esculturas de Jessica Torres Lavados. Y los jueves, pregunte por los documentales a las 7 de la tarde, entrada liberada. Coprinsem destaca de su agenda las recomendaciones importantes del mes de julio. Programe su fertilización de mantención para esta primavera y planifique el abastecimiento de su fertilizante. Así lo dice y recuerda Coprinsem. Atención a los familiares Kepauer que no pudieron asistir a la reunión. Todavía tenemos algunas grabaciones completas en DVD de la presentación del libro y los eventos del día. Llamen a nuestro celular 09-169-2710 o por mail a la siguiente dirección, portalaleman@gmail.com, celular 09-169-2710. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo de 8 milímetros, esas películas de celuloide que andan por ahí en la bodega. Videos beta y digitales al formato DVD. Rescate la historia de su familia. Somos los especialistas. Se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Y los álbumes de fotos, cada foto lleva su comentario y va música de fondo. Llamen al celular 09-169-2710. 09-169-2710 o al teléfono fijo. Código 64-232874. Y sigamos ahora con este tema que es un antiguo Charleston, The Sonnenschein. Molino Ragüe, de Jorge Auben y compañía. Por generaciones una empresa regional. Ahora presenta al mundo sus condimentos Ragüe. Eneldo, albahaca, curry, anís, pimienta, comino y todas las variedades que necesitas en aliños. Pídelos en el comercio. Para tus mejores recetas, condimentos Ragüe. Sabores que vienen con todo. Molino Ragüe. Teléfono 232600, código 64, o en www.molinoragüe.cl, tu molino amigo. Doña Sonia Sandro y Doña Marina de la Baseco Ultra desean a sus clientes un agradable domingo. Y aquí en esta sección de las ofertas les ofrecen distintos descuentos a los auditores que mencionan la Deutsche Stunde. Consultas al teléfono código 64-243644. Están ahí en Maquena 1772 de Osorno. La Casa del Trofeo ofrece joyas, anillos y cadenas de plata fina con un 30% de descuento. Eso sí que tiene que mencionar el portal alemán. También tienen lápices grabados y recibieron trofeos y copas con precios de oferta. Además de distintas figuras de animales y egipcias elaboradas en poliresina. Para regalar a las damas tienen collares y pulseras de perlas, de agua de río. Recién llegados también, consulta el teléfono fax 2021-82. Estamos en la sección de ofertas, la oferta de Todo Aseo en este mes de julio. Todo Aseo menciona este aviso del portal alemán y le hacen un descuento especial en reparación de alfombras. Llame al teléfono, código 64-265112, 265112, o al celular 8220-2971. 8220-2971. Todo Aseo es la solución. Oferta de Comercial Araucaria. Motosierra Toyama, modelo MT41. Motosierra Toyama, modelo MT41. Están especialmente escuchando en el campo las personas que necesitan motosierra. Se menciona usted este aviso del portal alemán, le hacen un precio especial de 110 mil pesos contado en billetes en motosierra Toyama modelo MT41. Y recuerde que Comercial Araucaria es el servicio técnico oficial de la marca Toyama. Consulta el teléfono código 64-202348, 202348. Y seguimos con las ofertas en el Emporio Las Tres Marías. El kilo de huesillos a solamente 2.800 pesos el kilo. Emporio Las Tres Marías, consulta el teléfono 521-933, 521-933, código 64, Las Tres Marías. Herr Neujetz, ein schöner Marsch mit den Hannes Labuam. Don Pedro Ponsoyer y los gentiles amigos de Agroremates les recuerdan que están atendiendo en su local ubicado en la ruta de salida a Puerto Octave, a 100 metros de la ruta 5, es la única dirección. Allí pueden ustedes admirar las distintas ofertas en maquinarias agrícolas que tienen para rematar, todas flamantes y seguras. Disponibles para entrega inmediata. Recuerde, respeto y confianza es el sello de nuestro compromiso. Agroremates está a sus órdenes. Consulta en su teléfono 237004, 237004, o al móvil 9443-2112. La empresa automotriz Schock Limitada apoya nuestra obra alemana siempre. Don Guillermo Schock saluda atentamente a nuestros auditores y les ofrece para regalar en el mes de los santos lo mejor en muebles de excelente calidad. Hay que ir a verlos ahí, sentir la textura, tocar los muebles y ver la solidez de la madera nativa. Preciosos muebles, es la solución para un regalo de categoría. Automotriz Schock Limitada, dese un gusto y vaya a conocerlos en los Carreras 979. Teléfono 232646, los Carreras 979 no son. Hören wir jetzt noch eine schnelle Polka. Wir haben einen Wunsch. Schon seit Tagen läuft's nicht rund, denn wir haben einen Hund. Er meint alles, was er nimmt, sei für ihn bestimmt. Stiefel packt er sorgenfrei, knackt sogar ein Hühnerei. Doch sein allergrößter Stolz ist sein Fass aus Holz. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Er versteckt sich hinterm Haus und seift dort sein Fässchen aus. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Schleicht verschwitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Mit 150 Pfund, ein echtes Schlitzohr, dieser Hund. Abends wird's besonders nett, denn er legt sich auf das Bett. Kaum hat er sich installiert, ist es schon passiert. Denn er hat schon längst entdeckt, wenn er seine Pfoten streckt, schlafen wir dem Hund sei Dank auf der Ofenbank. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine, legt sich ganz bequem zu ruhen und hört einfach nicht mehr zu. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine, schleicht verschmitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Er versteckt sich hinterm Haus und seift dort sein Fässchen aus. Unser Bernhardine, das ist ein Schlawine. Schleicht verschmitzt ins Kämmerlein und schläft zufrieden ein. Para servicio de banquetería, organización de seminarios, cursos de capacitación, convivencia de empresas o familiares, la nueva empresa se llama Eventos Osorno. Llámenos y le cotizaremos el local o salón más apropiado para su evento. Tome nota, los fonos son 232514 de Osorno, celulares 06-847-9656 y 09-799-2118. Por mail a jlgalvez@telsur.cl. También ofrecen arriendo de equipo completo para banquetes. Eventos Osorno, para ceremonias especiales, tienen un auto Mercedes-Benz tradicional 1980 decorado para estas ocasiones. ¿Necesita reparar su afeitadora Philips, su MP3, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los únicos especialistas. Servitoda electrónica, servicio de garantía. Philips de fábrica en audio y video, calle Pérez 559. Recuerde, Pérez 559, servicio Philips de Osorno. Como regalo especial para los auditores de ciudades lejanas o de Europa, sigamos escuchando música alegre con este vals. Fahr mich in der Ferne. Usted tiene un auto Peugeot, Renault, Citroën, está en pana y necesita el repuesto original. El amigo Villarreal lo tiene. Él le busca lo que a usted le falta para reparar su vehículo. Si no hay stock en Chile, lo importa o lo consigue usado. Anote. Repuestos Peugeot, Renault, Citroën, Lynch 1555 o son el amigo Villarreal. Traspasos y ediciones de cine mudo antiguo, 8 milímetros, video, beta y digitales al formato DVD. Se filman matrimonios, eventos y álbumes de fotos. Importante también, se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. Teléfono código 6423-2874. Celular 09169-2710. Invito a nuestros auditores que nos cuenten si les gusta esta noticia. Nuestra Toche es donde ya tenemos música y noticias hasta las 10:15 de cada domingo. Pueden llamar a nuestro celular 09169-2710, 09169-2710, incluso los domingos, o un contacto al mail portal alemán. portalalemán@gmail.com, especialmente para los auditores que sintonizan desde Europa o desde Australia, Estados Unidos, por internet. Mándanos sus comentarios, bienvenidos por ellos. Y sigamos con un tema bien antiguo, Mein kleiner grüner Cactus. Von Rose, Tulpen und Narzisse leisten sich heute die kleinsten Leute. Das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Hollari, hollari, hollaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der stech, stech, stech. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich den Blumen, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hololari, hololari, hololaro, bam, bam, bam, badam. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich roten Mond? Hololari, hololaro, hololaro. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Oh. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Heute um 4 klopft an die Türe. Nanu, Besuch so früh am Haare. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Er sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage. Sie haben doch eine Kaktus auf Ihrem kleinen Balkon. Hollari, hollari, hollaro. Der fiel soeben runter. Was halten Sie davon? Hollari, hollari, hollaro. Der fiel mir aufs Gesicht, aufs Gaumen oder nicht. Nur weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahrt Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Hollari, hollari, hollaro. En nuestro rincón de la historia tenemos todos los domingos a esta hora relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana y le pido a nuestros auditores mucha atención que nos envíen historias de sus familias y antepasados para poder darlas a conocer en esta sección, lo que tendremos el mayor gusto. Pueden contactarse al celular 09169-2710 o mandarnos un mail a portalalemán@gmail.com. ¿Necesita usted reparar su afeitadora Philips, su MP3, reproductor DVD, equipo musical o televisor? Llévelo a los especialistas Servito Electrónica, servicio de garantía Philips, de fábrica en audio y video, calle Pérez 559. Recuerde, Pérez 559, teléfono código 64 232874 Servicio Phyllis Rey de Osorno. Sigue ahora la música para todos los amigos y amigas del Portal Alemán y para los turistas que nos visitan acá en nuestra ciudad. Otro antiguo Charleston alegre que se llama George, kauf mir doch ein Auto. Conjunto Habitacional Portal de Osorno. Un lugar ideal para hacer vida familiar dentro de un consolidado barrio con naturaleza propia, en un entorno seguro y a solo minutos de colegios y centros comerciales. Portal de Osorno le propone dejarse encantar por su gran propuesta de casas modelo Villarrica. Disfrute de una vivienda individual con 2 pisos y 54,60 metros cuadrados habitables. Con el interior, dormitorio principal, baño y planta libre en sus disponibles para uno o dos dormitorios. Visite nuestra sala de venta en Camino Misión sin duda. Teléfono 247-000. Imagina tu casa con Margarita. www.margarita.com. En esta temporada, Cooprinsem trae la mejor tecnología a los productores lecheros del país. ¿Problemas con la eficiencia de su rebaño? El control lechero oficial de Cooprinsem le ayuda a marcar la diferencia. Cada mes obtendrá diferentes informes que le permitirán mejorar la productividad de su rebaño en las áreas nutricional, reproductiva, evaluación y selección genética, salud mamaria y producción diaria para el predio completo o por animal. Llámenos al 600-401-5010 o acérquese a cualquiera de nuestras 14 sucursales. Cooprinsem, liderazgo y confiabilidad. Thank you. En el Museo Suraso, en calle Mata 812, se puede admirar la exposición de esculturas de Jessica Torres Lavados. Muy interesante. Y fuera de eso, los jueves, a las 19 horas hay documentales con entrada liberada en el Museo Suraso, calle Mata 802. Esperamos que nos manden oportunamente sus noticias del Museo Suraso para darlos a conocer en el portal alemán. En nuestro Rincón de la Historia tendremos todos los domingos los relatos que nos hablan de los antecedentes de la colonización alemana. Y le pido a nuestros auditores que nos envíen historias de sus familiares, antepasados, también anécdotas de la familia para poder darlas a conocer en esa sección. Contactos al celular 09-169-2710 o al mail portalalemana@gmail.com. Traspasos y ediciones de Cinemo Antiguo, 8 milímetros, video de beta y digitales al formato DVD. Somos los especialistas. Se filman matrimonios, eventos y álbumes de foto. Y la novedad, se traspasan los antiguos discos long play 33 un tercio de vinilo a disco compacto. No pierda la historia de la familia que están grabadas en esas antiguas cintas o en los cassettes de música. Llame al teléfono código 64-232874 o celular 09-169-2710 de Osorno. Repito, teléfono. Celular 09-169-2710 o al fijo 2328-74, código 64. Y aquí viene nuestra despedida musical con música de la Deutsche Stunde, saludando a nuestros oyentes y para desearles un placentero domingo a todos. Y así cerramos con una muy buena selección musical este programa dedicado en forma especial a todos ustedes. Espero que les haya gustado este sencillo regalo musical. Invito a los auditores que nos cuenten si les gusta esta Touchstone. Le pueden llamar a nuestro celular 09-169-2710 o se contacten al mail portalalemana@gmail.com. Bienvenidos desde ya y gracias por sus comentarios, porque siempre es un apoyo para el Portal Alemán. Por favor, encaren la vida con una sonrisa, porque total no cuesta nada, ¿no es cierto? También mantener limpia la ciudad de Osorno y cuidar los árboles. Agradecemos vuestra atenta sintonía, las muchas palabras de apoyo, la ayuda profesional de nuestros controles técnicos. Ahí está don Jaime Ramos en la grabación y el control de turno dominical, el amigo don David Arroz. Y los saludo a vuestro atento servidor Enrique Gómez Höfer. Hasta el próximo domingo a las 9 horas, si Dios así lo quiere, y muchas gracias. Also, wir treffen uns nächsten Sonntag wie immer hier selbst, wenn es 9 Uhr morgen ist. Dankeschön, auf Wiederhören. Con el gentil auspicio comercial de Cooprinsem, sinónimo de liderazgo y confiabilidad, FEGOSA, la Feria de Ganaderos Ganadores, y Molino Rahue, su molino amigo, a través del Complejo Sago, la radio grande del sur de Chile en onda larga FM y para todo el planeta por internet, hemos presentado el Portal Alemán, mi programa de la Touchstone de Osorno. Soy su amigo Enrique Gómez Höfer y los espero el próximo domingo a la misma hora.